Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Para ir finalizando con este tema de las ideologías y del desastre que realizaron en los dos, tres últimos siglos, el liberalismo, el comunismo, el marxismo, vamos a seguir un poco más de cerca el análisis que hace del tema Juan Pablo II en su documento Centesimus Annus. Hay toda una encíclica que él publica el primero de mayo de 1991, al cumplirse 100 años del primer documento de la doctrina social de la Iglesia, de la Rerum Novarum, y entonces analiza el drama de estas ideologías. Por supuesto que la Iglesia también tiene en cuenta otras ideologías, porque no fueron tan graves, que no abarcaron tanto tiempo, que no dominaron tanto a la humanidad. Fíjense, ideologías gravísimas como es el nacionalsocialismo. Era un socialismo al estilo alemán, al estilo ario, que quería dominar el mundo. Era un socialismo de Estado, pero como era ario, los mismos alemanes terminaron destruyéndose entre sí. La Segunda Guerra Mundial fundió esta idea famosa del nazismo, del hombre superior. Ahora el hombre superior es el hombre económico, o el hombre superior era el proletario feliz. Esta idea, que la utilizan como espantapájaro, como amenaza permanente, en realidad ya no tiene vigencia en el mundo. Nadie se hace marxista. Que haya gente de ideología cerrada, gente que es prepotente, que es agresiva, eso sí, pero que sea doctrina nacionalista, socialista, nazifascista, esto no existe más. El fascismo como doctrina existió, fue aplicada por Mussolini, muchos estados la copiaron, o sea, no consistía en elegir directamente, como dice la democracia liberal, al individuo que nos va a representar, sino elegimos a delegados. Esos delegados se juntan y eligen al presidente, o eligen al director de la fábrica, o eligen al director de la escuela. Entonces el fascismo son las paches, las hachas que tenían en tiempo de los romanos, los que guardaban al emperador. Entonces, el fascismo consistía en unirse, en fortalecerse para tener un Estado fuerte, no a través de la democracia liberal, votando partidos políticos, sino votando gremios, o sea, fortalecían mucho a los gremios. Nosotros aquí en la Argentina, en el tiempo de Perón y tiempo después, tuvimos algunas tendencias, que es un sistema político que no es absolutamente condenable. Es condenable cuando se lo aplica mal, como tampoco el liberalismo es condenable, a no ser que se lo aplique mal. El comunismo es condenable siempre, porque siempre ya nace con malos instintos, nace siendo materialismo histórico, filosófico, político, dialéctico, con lucha de clases. Entonces, hay otras ideologías que también toca Juan Pablo II en la famosa encíclica Centesimus Annus. También habla de la doctrina social, de la doctrina de seguridad nacional, o sea, esta lucha frente al comunismo, frente a la guerrilla, cómo el Estado se enloquece y por allí reacciona mal. Sobre todo este tema lo han tratado acá en América Latina, el documento de Puebla, que fue aprobado por Juan Pablo II, donde se expone cuál es el drama de la guerrilla, de hacerle caso a la guerrilla y de reaccionar desproporcionalmente. Entonces el Estado se vuelve en traidor de su propia función, que es la de garantizar la paz y el respeto por todos. Lo que pasa es que la guerrilla terminaba enervando, asustando, como ahora, por ejemplo, la guerrilla de Al Qaeda termina asustando, mareando a los norteamericanos que son tan democráticos y terminan torturando a los prisioneros o por miedo a otro ataque a las torres o a los trenes de los españoles, preventivamente matan, la misma actitud de los judíos, que por miedo a que los árabes ocupen sus espacios, entonces directamente le mandan cohetes, matan a una familia entera que está de casamiento, matan en una manifestación un montón de niños, 40 chicos y jóvenes, en fin, no son doctrinas como es el nacionalsocialismo, como es el marxismo, sino que estos son accidentes con malas reacciones, son accidentes ideológicos que no alcanzan a tener el poder que tiene el liberalismo y el poder que tuvo y que todavía tiene de alguna manera el marxismo. Juan Pablo II dedica toda la encíclica Centesimus Annus para hablar de cómo han caído los regímenes opresores que violaban los derechos del trabajador, que no les permitían realizarse como trabajador, tener la libertad, lo ve en Polonia sobre todo. Además habla de la ineficiencia del sistema económico que tuvieron estos sistemas que no permitieron ni siquiera juntar riqueza. Por otro lado, aclara Juan Pablo II, el Centesimus Annus, que la lucha por la cultura y por los derechos nacionales hicieron que este sistema fracasara porque pretendía una sola clase social y por lo tanto no se podía ni nacer, ni amar, ni trabajar, ni morir libremente. Inclusive dice que este sistema, en Centesimus Annus, dice Juan Pablo II, que imponía el ateísmo, que es una verdadera causa del vaciamiento espiritual, porque desorientaba a las jóvenes generaciones y en muchos casos inducía a perder la identidad, a borrar las raíces religiosas que tenía una nación, que tenía una cultura. Por eso el marxismo habría desarmado el corazón humano y había quitado la necesidad de Dios. Sin embargo, estas características de la crisis moderna no garantiza de que el sistema contrario sea verdadero. Esto también lo aclara muy bien Juan Pablo II. Porque haya caído el marxismo estruendosamente, 1989, caída del muro de Berlín y después caída de Rusia, porque haya caído el marxismo de una manera estruendosa, no quiere decir que tiene razón el liberalismo. El liberalismo tiene el mismo pecado materialista y si no respeta más la justicia, no respeta más la equidad, no respeta más las asociaciones intermedias, el derecho de la familia, el derecho a la vida, va a correr por el mismo camino. El liberalismo no es santo de la devoción de la Iglesia. La libertad sí, los derechos humanos sí, pero derechos para todos. Pero el liberalismo no es una doctrina que favorezca la posición, la actitud del Evangelio, de Jesús, la fraternidad entre los hombres, la ayuda al prójimo. El socialismo esclavizó al hombre, el liberalismo cree que va a tener al hombre a favor suyo por el hecho de decirle que es absolutamente libre, pero no le dice que la libertad de los poderosos terminan destruyendo, terminan oprimiendo a los débiles. Juan Pablo II, entonces, en este camino hacia el siglo XXI, hacia el tercer milenio, desde este documento tan importante, que sería lindo que lo podamos leer, por lo menos algunos, la Centesimus Annus, la encíclica sobre el centésimo aniversario de la Rerum Novarum, cómo está el mundo socialmente, laboralmente, económicamente, a 100 años de aquel primer documento de la doctrina social de la Iglesia, sería bueno que lo pudiéramos leer para ubicarnos en el meridiano de la justicia, en el justo medio de nuestras obligaciones de ciudadanos, en la recta organización de nuestras economías, de nuestra educación, de nuestra política familiar. Sería importantísimo que pudiéramos avanzar en este siglo XXI, dejando atrás el liberalismo que corrompe, el marxismo que mata, y los otros movimientos que ocurrieron en el siglo pasado, que no tuvieron destino porque eran simplemente chifladuras de gente como Hitler, o chifladuras de gente que quería hacer una nueva Italia como Mussolini, y que terminaron mal. Procuremos nosotros, que tenemos la suerte de tener democracia, de tener una verdadera democracia, de no utilizarla al revés, comprando votos, corrompiendo voluntades, aprovechándonos de los indefensos, de los ignorantes, no respetando la pobreza, la necesidad de los hambrientos. Hagamos una sociedad de acuerdo a lo que nos pide Jesús en el Evangelio y que marca la Iglesia en la doctrina social. Así, hemos visto primero cómo el marxismo destruye la doctrina social de la Iglesia, se opone. Y ahora hemos visto cuáles son los problemas que nos amenazan en este siglo XXI, en este comienzo del tercer milenio.